Muy buenas noches. Todos los peces del pez, capítulo número 72, arranca distinto. Estamos escuchando Pink Floyd. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, audiencia. Se acaban de retirar los chicos del metal, que ahora hay variaciones, ¿no? Hay invitados nuevos que ya se sienten muy cómodos. Los vi recostados sobre las sillas. Muchas gracias por el aguante. Vamos a escuchar un poquitito y vamos a arrancar el programa. Pink Floyd. We'll be right back. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Música. Muy buenas noches, ahora sí, y esto sigue con Fizz Rock. A ver, estábamos para arrancar, llegamos unos minutos tarde. Podríamos haber arrancado antes del tema de Floyd. Y dijimos, vamos a arrancar programa número 72 de Todos los Peces el Pez sin Fizz Rock. Queríamos escuchar Pink Floyd y creo que tuvimos que más o menos censurar nuestra parte de ánima que decía, sigamos escuchando Floyd. Lo que escuchamos era la primera parte de Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd. La verdad que es música muy agradable. Pero ahora vamos a arrancar nuestro domingo. A arrancar nuestro domingo de Todos los Peces del Pez. Bien para arriba. Los Auténticos Decadentes, No Puedo. Que podía dominar la situación. Y ahora vengo a darme cuenta de mi error. Suponía que tenía controlada la emoción. Calma, calma. Vengo con un ritmo que no puedo pilotear. No puedo pilotear. Tanta alegría seguida me va a enfermar. Calma, calma. Por este camino voy seguro al hospital. Tanta alegría seguida me va a matar. Calma, calma. Mejor sería que abandone el carnaval. Pero aunque prometa y prometa ponerme a hacer piedra, me falta voluntad. El hambre me termina por ganar. Y así pasa el tiempo, gira el mundo y sigo siempre igual. Soy una víctima de mi debilidad. Es el día que uno más ansía en la semana. Básicamente los eventos artísticos, culturales, musicales que uno reúne en la semana están todos el mismo día. E incluso los familiares. Visitamos a los padres, ensayamos y venimos a los peces. Pusimos todas esas actividades de algún modo como para

domingos 21 horas, por Mosh Radio. Programa algo así como agarrado, ligado, consciente de las paradojas, digamos. Si bien el programa paradoja ya estuvo en algún momento, este es básicamente, ya ni siquiera paradoja, porque no es una contrariedad, es una... Estas cosas que suceden cuando uno pone demasiado énfasis en algo y termina sucediendo lo contrario. Por ejemplo, pensaba mientras venía para acá, ejemplos, aquellos que les gustan los Simpsons. Se me ocurría, por ejemplo, cuando Homero tiene el tacho en la cabeza y Bart tiene que hacerle un agujero para que pueda ver, y eso anda más, listo, te pasaste. Bueno, básicamente es eso. Cuando un ejercicio, o el ejercicio de algo que nos va a traer una mejora, ¿sí?, termina siendo contraproducente. Ponemos el ejemplo de Homero. Pienso también, siguiendo los Simpsons, el osito Bubu del señor Burns. Jamás voy a volver a perderte, Bubu. Y en 2050 y aparece un Burns robótico volviendo a encontrarse con el señor Bubu. Pienso en mi voz. Una vez estaba en una estación de servicio y me hace un balbolo vos, ponele. Y vino un chabón atrás y dice: loco, qué buena voz que tenés, re blusera. Y digo: sí, yo quería cantar como Bruce Dickinson, le digo, ponele. Ahí tenemos otro ejemplo de estas contrariedades. Solo vine a hablar por teléfono, es un cuento muy bonito de Cortázar. No lo vamos a vender, sino lo van a leer, léanlo, digo. Solo vine a hablar por teléfono, imagínense que te termina sucediendo algo completamente distinto. Sin el pan y sin la torta. Es una frase que construye desde ese lado. El tiro por la culata. Me salió el tiro por la culata. O eso que dicen cuando uno señala a alguien, que te dicen: tres dedos te están señalando a vos. Son esas cosas que uno, intencionado de fomentar algo, parecería que está construyendo lo contrario. Toda la semana esperando el domingo, decíamos. Y llegamos y pusimos a Pink Floyd. Fue una buena decisión. Vamos a estar sacando al aire la semana que viene a Gilmour. No, no lo van a creer. Me hace aparecer un día acá. ¿Conocen la historia? Gaby, ¿conocés la historia? ¿Querés salir un poquito? ¿Conocés la historia de... ay, ¿cómo se llama el muchacho este? El gran creador de Floyd. Sid Barrett. Es supuestamente, con el perdón de los errores, es quien mentó en gran parte la banda. Y se volvió loco. Loco mal. Desapareció, creo. Y apareció muchos años después, con un Pink Floyd ya conocido, luego de desaparecer, y no, en una época en la que las redes sociales lógicamente no existían, él aparece pelado y gordo, creo, en la grabación de uno de los discos, que si no es este disco, si no es en ese tema que escuchamos recién, pegan el palo, Shine On You Crazy Diamond, que en realidad son 9 partes, creo, y están ensambladas. El muchacho aparece y le dice a... ya de grande, decís vos. Sí, sí. Grande, sí, pelado. Bueno, la grabación loco que yo vi del video en vivo del tema este, sí, que pasamos hoy, ese es el que yo te digo. Está el hombre este. No tocándolo. Aparecen imágenes, digamos. No, él no la grabó, cantando esta canción, ni aparece. Pero cantándola. No debería ser, no. Sería Gilmour de viejo. El cantante de siempre, pero viejo. Con un what, o sea, la banda hoy por hoy, digamos. Pasaron los años y Pink Floyd siguió tocando. Este tipo desapareció de la faz, sí, de la tierra, y aparece años después Sid Barrett. ¿A quién se le adjudica en mucha de la responsabilidad a la hora de componer esas canciones? O mucho de lo que fue Pink Floyd. Y claro, pasa que la psicodelia ahí ya no fue solo un ratito en un recital. Se apoderó de su vida. Y el chabón llega, cuentan esto, ¿no? Como que llega y dice, le dice a Waters, ponle, ¿cuándo viene mi parte? ¿Cuándo voy a grabar yo? Y le dice, no, las guitarras se fueron grabadas, algo por el estilo. Ese tipo desapareció de nuevo y nunca más volvió a aparecer. Esa es la historia que cuentan. Es muy interesante, y a quien citan constantemente en las líricas de los temas de Pink Floyd. Bien. Ahora, a la hora de repartir culpas, es muy sencillo. Hay que hacerse cargo, ¿no? Fue culpa mía, los Cebollitas. Seguimos con Blair después de Universal. Fue culpa mía por haber pateado mal. Fue culpa mía por no atajar el penal. Fue culpa mía por no pasarte a tiempo. He es culpa nuestra. Este vestuario en silencio no es importante, ni el fin del mundo. Arriba, chicos, somos segundos. Bancarse es el segundo, también es ser campeón. Pusimos en la cancha FIFA y corazón. Ganamos y perdemos, lo bueno es competir, pero seguimos juntos, unidos hasta el fin. Cebollita, subcampeón, Cebollita, subcampeón, Cebollita, tu hinchada grita fuerte, subcampeón, Cebollita, subcampeón, Cebollita, subcampeón, Cebollita, Cebollita, subcampeón. Bancarse es el segundo, también es el campeón. Pusimos en la cancha clima y corazón. Ganamos y perdemos, lo bueno es competir, pero seguimos juntos, unidos hasta el fin. Cebollita, subcampeón, Cebollita, subcampeón, Cebollita, tu hinchada grita fuerte, subcampeón, Cebollita, subcampeón, Cebollita, subcampeón, Cebollita, Cebollita, subcampeón. A tirar papelito festejando que este equipo Cebollita es el segundo, es un campeón. Yeah. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Me ha gustado muchísimo poder cantarlo. Ha llegado el año cero y aún recuerdo el día que de chiquito venía caminando con Covelo y la onda era pensar que en el 2000 ya los coches volarían y las lanchas pasarían por arriba, muy arriba. Y yo tendría 30 y pico de pirulos y al volante de una nave me veía y muy seguro pensaría, con 30 y pico por lo menos, una que ande con las ruedas ya tendría. Aquí me ves con 33 queriendo inflarle la goma del tren. Vivo en el sur de internet, no tengo un huevo pa' un omelet. Ha llegado el año cero, justo en estos días, recordemos el accidente de Lapa, un avión siguió de largo carreteando por la vía y lo decía mi papá, que en el 2000 ya los coches costarían lo que cuesta una sandía, como si Europa fuera Argentina, y yo tendría 30 y pico de pirulos, claro, y mi país una potencia, te aseguro, los yanquis nos deberían, y con las patas en el riachuelo, un asadito pensé que me comería. Aquí me ves con 33, hoy en el bondi me recagué. Puedes creer, justo pasé por el riachuelo como zafé. Aquí me ves con 33, queriendo inflarle las gomas al tren. Vivo en el 10, sin ascensor, estoy pagando el caloventor. El señor Hernán de Vega Cabra, con su proyecto Chichino, nos canta esa hermosa canción denominada Año Cero. Es otra paradoja, digamos, otra de esas cosas que terminan siendo poco entendibles cuando las cosas operan hacia un destino y termina resultando otro. Muy buenas noches, esto fue Todos los peces del pez, con poca intervención del peixe. Yo no esperaba a nadie y te vi, un vestido y un amor, Fito Páez. Buena semana. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi, te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente. Que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a amar. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario.